Una visión cristiana de la realidad con el padre Iván Besich es presentado por La Nueva Esperanza en sus dos direcciones, en Villa Mitre y Barrio El Rosario. Decíamos ayer que el hombre es un ser distinto, tiene una dignidad única, distinta a todos los otros seres del cosmos. La primera razón es porque tenía racionalidad, o sea que tiene una capacidad de pensamiento abstracto, porque tiene un alma, tiene una razón que es espiritual, incorruptible, tiene un espíritu, tiene un alma. La capacidad intelectual del hombre constituye su propia esencia. Es hombre, no por el cuerpo, sino es hombre por el espíritu, por el alma. El hombre puede conocer, mediante su inteligencia, la totalidad de lo real. Más, puede inventar cosas que no son reales, pero tiene capacidad parecida a la de Dios de llegar a los seres a través de la razón y alcanza la verdad. Entonces, esta es la plenitud del hombre, la alegría del hombre, cuando él puede descubrir algo y afirmar que es verdadero. Esta sed natural por la verdad es la raíz del progreso humano. Por eso el hombre investiga, aspira a conocerlo todo, a alcanzar un conocimiento verdadero de todas las cosas. Tiene en este conocimiento una orientación teórica, los principios, por qué esto es así, y una orientación práctica, cómo se realiza esto. Por eso el hombre contempla todo lo real para poder captarlo tal cual es. Y una vez captado como es, entonces lo va transformando en conocimientos científicos y en segundo paso procura dirigir sus acciones para que puedan repetirse los hechos, los acontecimientos, los descubrimientos que ha hecho en la realidad. ¡Qué fenómeno es el hombre! ¡Qué maravilla! ¡Qué parecido a Dios que es cuando actúa frente a las cosas del mundo y puede descubrir qué es verdad y qué no es verdad! Pero esto el hombre lo hace porque tiene un alma espiritual, y no puede haber espíritu donde no hay libertad. La otra propiedad esencial del hombre, su condición, es su condición de ser libre. ¿Y en qué consiste la libertad? Alguien es libre cuando es dueño de sus actos, cuando es causa de sus actos, tiene el dominio de los propios actos, o sea, tiene libertad, que es una cualidad de los actos humanos. A diferencia del comportamiento de los animales, que obedecen y reaccionan solamente por los instintos, por los sentidos, la persona tiene una conducta que es consecuencia de su propio razonamiento y de su propia libertad. Sus actos le pertenecen por cuanto él mismo los orienta hacia los fines de su vida, utiliza los actos para alcanzar determinados objetivos. A través de estos actos voluntarios, el hombre puede realizar el bien. El hombre se vuelve objeto propio de su voluntad. Para que un acto sea voluntario, debe actuar con conocimiento de para qué lo hago y con libertad. Lo hago porque yo quiero. Entonces, la otra característica del hombre, distinto de los animales, distinto de los otros seres, tiene una dignidad única. No puedo toquetearlo al hombre, porque el hombre tiene razón, tiene conocimiento, es sediento de verdad, vive para buscar la verdad, y todo lo que necesita demostrar si es verdadero o no, y porque el hombre utiliza la libertad para poder descubrir la verdad, para investigar, es un ser que se decide por sí mismo. La libertad humana tiene precisamente la raíz en la inteligencia. Los demás seres que no son inteligentes no pueden manejarse, solamente el hombre se maneja. Entonces el hombre es digno porque es racional, tiene búsqueda de la verdad. El hombre es libre, el hombre es digno porque tiene libertad. Y en tercer lugar, entonces, como consecuencia de esto, el hombre tiene responsabilidad, es persona humana porque es responsable. A los animales se los puede amaestrar, entonces hacen cosas impulsados por la inteligencia humana, pero al hombre se lo puede educar, se lo puede hacer responsable de sus actos, consciente de sus actos, él ya naturalmente tiende a esto, pero la educación acelera, perfecciona la responsabilidad del hombre. De manera que la dignidad de la persona humana supone el conocimiento, supone la libertad y supone la responsabilidad. Responsable, responere, colocar cada cosa en el lugar que le corresponde. No puedo hacer un desorden. Yo soy responsable, yo pongo cada cosa en su lugar, el amor a mi padre, a mi madre, el respeto a mi prójimo, el deber de ciudadano, el deber que tengo de pagar los impuestos, el deber de administrarlos bien, el deber, todo tiene que ser responsable en el hombre. Cuando el hombre se vuelve un irresponsable, yo hago lo que quiero, yo hago lo que a mí se me canta, ahí dejamos de ser personas, hemos perdido la dignidad de las personas. La dignidad de la persona se sostiene en que busca la verdad, razón, en que lo hace libremente porque quiere, voluntad, y porque ordena el mundo con responsabilidad, hace del mundo un espacio en el cual todos puedan convivir. Esto es la persona humana, esta es la dignidad de la persona, tanto que hablan de los derechos humanos y tanto que proclaman e inventan. Esta es la verdadera razón por qué un hombre es digno, por qué un hombre tiene que ser respetado, por qué tiene derechos inalienables. Fíjense que así podemos establecer digno es lo que tiene valor en sí mismo y por sí mismo. El hombre logra esta dignidad cuando está liberado de toda cautividad, de las pasiones, cuando tiende a su fin libremente. Dice el Concilio Vaticano II que el hombre es libre cuando procura los medios adecuados para alcanzar el fin, los procura con eficacia, con esfuerzo creciente. Entonces la dignidad de la persona humana, en este caso, lo marca la Gaudium Spes del Concilio Vaticano II, es que el hombre no puede quedar cautivo de las pasiones, sino que libremente tiende al bien y procura los medios adecuados para alcanzarlo. Yo quería terminar esta charlita de hoy recordándoles que la concepción de la dignidad de la persona hace al hombre algo sagrado. Si el hombre tiene dignidad humana, es algo sagrado. ¿Por qué? Y primero, porque la sociedad política se ordena a la perfección de las personas. La ciudad existe para el hombre, no el hombre para la ciudad. Nosotros somos una provincia, somos una comuna para servir al hombre, no para hacer que los hombres nos sirvan a nosotros. La dignidad de cada uno de los ciudadanos hace que seamos dignos de pertenecer, de formar, de comprometernos esta comunidad. También la condición de ser persona hace al hombre sujeto de los derechos. Dice la Pacem in Terris de Juan 23 que en toda convivencia bien organizada hay que colocar como fundamento el principio de que todo ser humano es persona, es decir, que tiene inteligencia, que tiene libertad, que tiene derechos y deberes que le tienen que ser reconocidos. Entonces, primero, la dignidad de la persona está en la sociedad que él forma y que tiene que manifestarse, que lo trata dignamente. Lo segundo es que la persona es sujeto de, como persona, de alcanzar el bien, alcanzar los derechos, ser respetado. Y en tercer lugar, el hombre es agente activo de la vida social. Entonces dice Pío XII que el hombre es como tal no un objeto pasivo, sino por el contrario, es un sujeto y fundamento y fin de la vida social. El hombre no es un juguete de la vida social, de la sociedad, sino tiene como la sociedad tiene como fin proteger, perfeccionar, ayudar al hombre. La dignidad de la persona humana se muestra en cada uno, en la razón de cada uno, en la sociedad que integramos y se forma también en la actividad de cada uno y no en la pasividad de esperar solamente recibir. Finalmente, ¿en dónde reside esta famosa dignidad del hombre? Para los cristianos reside en que el hombre es imagen de Dios. Santo Tomás de Aquino decía que el hombre era imago Dei, era imagen de Dios viviente. El hombre está llamado a participar de la plenitud de la gloria de Dios. La razón suprema, máxima de la dignidad del hombre es que es imagen de Dios en esta tierra porque es semejante a Él, y en la eternidad porque está llamado a participar de la vida de Dios. Así hemos visto que la persona humana tiene dignidad, nadie se la puede llevar por delante, que la persona humana tiene dignidad porque tiene razón, porque busca la verdad, porque tiene libertad, porque tiene responsabilidad, porque constituye, dijimos hoy, una sociedad en la cual ella tiene que construir, la persona tiene que construir las leyes de convivencia, pero a su vez tiene que ser auxiliada, sostenida por la sociedad para poder crecer, desarrollarse con toda plenitud como persona, como imagen, imago Dei, como imagen del Dios viviente.